lugar donde las gallaretas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. ¡Viejo, baja que se viene la maroma! ¡Mélida! ¡Pásame la pico del oro con la soda cáustica! ¿De qué querés? ¿De presbicio o escupidera? ¡Se me trabó la postilla en el matorral! ¡Ya va a venir Gonzalito con esa piruja y su parentela! ¡Hortensia! ¡Se me cae la merezunda! ¡Ayúdame! Dicen que es un pan de Dios, pero para mí es un batracio. Parece que la próstata está hecha un violín. Baja, Carcamán, que puse a hervir la cataplasma. ¡Matilde! ¡Se me soltó la hernia, Matilde! Necesito que me vayas a comprar una compresa. Estoy agarrado de la canaleta con la cortapluma. Cuando se suelte, bajo. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que se llama En la Misma, aquí en Radio Nauta, como todos los miércoles a las 19 horas. Yo soy Germán, les digo buenas tardes, a mi lado está Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, Germán, buenas tardes para vos, buenas tardes para Matías, que nos opera del otro lado de la pecera, para el Pulga, para Rulo, que está llegando, para Sandy, para Martín, bueno, para toda la gente que está acá en el estudio y del otro lado también. Muy buenas tardes, noches para todos, todas, para acá, para mis compañeros. Y hoy nos han hecho una observación, así a la salida, que parece que no hay mujeres en la misma, dicen. Es verdad. Es verdad, pero no todo está dicho porque hay mucha gente haciendo fila para participar. Tenemos periodistas de espectáculos, periodistas deportivos y periodistas deportivas. Sí, que se pueden ir acercando. Lo que pasa es que no podemos contratar a todos juntos, pero sí, va a haber mujeres. Podemos hacer un casting. Sí, de hecho, no, en realidad están en la fila, digamos. En cualquier momento salen al aire las chicas, así que para esa inquietud ya queda cubierta. Y hoy en el programa número 21 tendremos... Número 20, no empecemos a... No, es 21. Nos fuimos corriendo. Vos decís, para mí es 21. Bueno, 20 y medio. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Después lo discutimos. Bueno, Pulga, diga. Bueno, traduciremos oficialmente lo que significan los números. Frases y palabras cortas que utilizan entre sí los choferes de micro. Ah, eso cuando se cruzan, que le dicen, ah, pues te faltan 3, 4, sí. Ah, sí. Sí, eso. ¿Y vos qué onda? Y le hace una seña con el dedo, sí, debe ser eso. Bueno, para gente muy observadora. No sé, qué sé yo. Sí, explicaremos la contradicción de la queja por el modelo macrista por cierta gente que ya compró su entrada carísima para ver a los Rolling Stones este año y viste como si no tuvieran ropa. Bueno, para reflexionar, ¿eh? Sí. ¿Vendrá el Teatro de Sombras de Moscú a deleitarnos con una sopa de esturión? Una oveja nos cuenta que no es lo mismo la lana de vicuña que la de llama. ¿Vendrán los ganadores y ganadoras del sorteo del 0 kilómetro con sus abogados? Observaremos en vivo las constelaciones de Acuario, Piscis e intentaremos ver si algún meteorito se acerca a nuestro planeta. Como la semana pasada, Gene Hackman, Jack Nicholson y Facundo Arana no vendrán. Hablaremos de las nuevas tendencias europeas de comer pelo. Un científico que nadie conoce encontró un pelo en la sopa y se lo comió igual. Ahí descubrió que no solo es rico, sino que además es nutritivo y encima te ahorras la peluquería. También daremos algunas recetas como ensalada de mechón rubio o rulito a la pomarola. Imperdible. A esta hora que ya empieza uno a pensar qué comer está una bueno. Una sopita de pelo. Sí, al pelo. Una ensaladita. Bueno, contaremos la conmovedora historia de amor entre un perro y la pierna ortopédica de su dueño. Parece que el hombre cansado de que su mascota se le enganchara se sacó la pierna y los dos huyeron juntos para siempre. Hoy sabe que tuvieron piecitos que traen el diario. La verdad que imposible llorar con esta historia. Después contaremos detalles. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hoy vendrá a visitarnos Ariel Guzmán, el hombre pródigo, así se dice. Prodigio. ¿Prodigio? Claro. Bueno, pródigo, no, por ahí sí, se dice pródigo. Sí, igual también se dice presbicia, o sea, no veo nada. Pero bueno, hoy vendrá a visitarnos Ariel Guzmán, el hombre prodigio que come chorizo y eructa manzanilla. ¡Ah, qué delicia! Hermoso, sí. Y estará en nuestros estudios el primer radical yogui de la historia argentina, el maestro Radichi Baba. Nos contará de su nuevo seminario titulado Que se doble, pero que no se rompa, donde mezcla política y espiritualidad. Bien, bueno. Y bueno, y también tendremos los consejos de salud del doctor Sandy, habrá deportes. Estaba acá diciendo Pablo que estaban llegando Rulo y Juanse por el stand-up y ya están en el estudio, ahí los veo entrando. También está Roberto Palanca afinando la guitarra que hoy sí va a tocar. Bueno, y separamos y ya está Sandy con nosotros. Rincón de Medicina Alternativa, Medicina Paralela con su doctor amigo, doctor Sandy. Matrícula en trámite de revisión número 0234. Hola Sandy, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Cómo anda, Sandy? Muy bien, hola muchachos, hola Pablo, hola Germán. He notado que cada vez tiene más dificultades para hablar, Sandy. No, lo que pasa es que vengo de mi... O sea, yo noté también que tiene dificultades para caminar porque vino con un bastón por primera vez. Sí, yo estoy haciendo un curso de esguinces. Ah, sí, está envejeciendo rápidamente. No, los esguinces tienen que ver con este, es un nuevo tratamiento, pero también hice un curso la semana pasada de algo nuevo. ¿Y los dos pares de anteojos para qué son, Sandy? Es uno para ver de lejos, uno para ver de cerca. Pero al mismo tiempo los tiene puestos. Claro, es que yo por eso me gusta a mover la nuca para adelante y para atrás. Entonces, al ponerme los dos, veo para atrás, veo para adelante, veo mejor, veo peor. Ve de lejos y de cerca al mismo tiempo. Bueno, no, le decía que... Una última pregunta, sí, perdón. Chicos, la bolsa que tiene al lado como con un líquido amarillo... No, al lado de la cintura, ¿qué no, es? No, es un sachet de whisky. No pensé que era. Claro. No. ¿Dónde compras sachet de whisky, doctor? No, te explico. Como no me entra en la mochila la. ¿Cómo se llama la botella? Descubrí que la mejor forma es vaciar una bolsita de esa de nylon. Además, parece. Y le llenas whisky directamente. Seguramente en algunos lugares hasta lo dejan pasar antes, no hacer fila. Pensando que tiene algún problema gastrointestinal y en realidad lo que tiene es un whisky encarutado ahí. Exactamente, pero yo igual tengo otros trucos, Marito. Bueno, decía que ya va a tener problemas gastrointestinales. La vez pasada vieron que traje lo de la trepanación, eso de perforar los cerebros, los cráneos. Sí. Bueno, y como verán, la vez pasada no estuvieron en el programa de Goyeneche a cómo era Francis Ford Coppola, Tarantino, que viene después porque sí. los chicos estaban enfermos. Ajá. Y después fui hasta allá y les perforé, le hice la trepanación. Y acá, como verán, ya está Eve con nosotros, está mejor, la ven mejor. Bueno, el otro chico no está todavía, así que. Bueno, veremos. Una después. Vez que aparezca. Bueno, vemos. Sí, lo charlaremos. Sí, no, es que sangró un poco más. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Sandy? Bueno, y con esto de los cursos, así como traje la trepanación, traje hoy una cosa nueva. Esta cosa nueva, primero le voy a dar todo un marco de misterio, ¿no? Le voy a contar. Desde la perspectiva de esta disciplina, nuestro cerebro no. ¿Cómo mandibulea, doctor? Yo de acá se ve clarísimo. Perdón, es que sí, es que tengo una cosa con un polvito. Sí, lo veo. El polvito de los dientes. Sí, que sí. Se me escapó sí, de una muela. Bueno, tiene un bigotito. Nuestro cerebro no es materia, chicos. De esta disciplina. No, yo no sabía ni que era materia ni que no es materia, no sé. Bueno, nunca me puse pura a pensar en eso. Energía. Ajá. Energía. Ello explica como la vez pasada que le hice la perforación al pulga, no es que no encontré nada, sino que había energía dentro, ¿no, pulga? Sí, Sandy, te quiero decir que me sigue doliendo un poquito. Bueno, o sea, son efectos secundarios, no te puedes quejar. Bueno, energía. Bueno, y entonces, por los chakras. Vamos a hacer un dibujo acá en el pizarrón. Nuestro cerebro no es materia, sino energía con J. O sea que las neuronas son como una bolsa de energía. No, vamos a hacer como en la escuela. Primero yo digo todo y ustedes preguntan. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué me decías, Pablo? Que si las neuronas son una bolsa de energía. Claro, algo así. Yo me acuerdo que la energía... ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Ustedes se deben acordar. El dibujito animado es de los Transformers. Sí, claro. Que se peleaban por la energía. Ah, eso no me acuerdo. Bueno, ellos trabajaban con esta disciplina. En fin. Así los problemas psicológicos y psiquiátricos están causados por desequilibrios en esa energía. Ajá. ¿Sí? O sea, a ver, decime una problemática que a vos te pase. La depresión. Es porque tenés mal la energía. Ah. El ciático tengo problemas yo. Es porque tenés mal la energía. Ah, tos. Y así todo. Y así todo. Tos es porque la energía está convulsionada. Ah. Lo que es haber estudiado, doctor, Bueno, entonces, ¿esta disciplina saben cómo se llama? No. No. Claro, no saben porque yo sí la estudié. Y como yo digo siempre, hay que observar para ver. Les voy a contar. Entre todos decimos sí. Sí. Co-tro-ni-ka. Repetimos todo seguido. Psicotrónica. No, psicotrónica. Psicotrónica. Bien. La psicotrónica restablece ese equilibrio de la energía que ustedes están perdiendo cuando tienen una tos, una torcedura de tobillo o una malformación en la nuca. Entonces, con la psicotrónica, ¿uno qué hace? Uno visualiza lo que le pasa al ser adentro, el movimiento, digamos, de esa energía, y la mejor manera de hacerlo es con la música. Una música, por ejemplo, es Enya. Una música sedante. Para relajarse. No, música. Notas largas. Pajaritos. No, psico, ¿qué te suena? ¿Psico? A sí. Cabeza. Psicólogo. No, a psicofármaco. Entonces, ¿qué mejor que una de las músicas que te lleva a los psicofármacos para poder trabajar? Entonces, vamos a curarle ahora la depresión a Pablo de esta manera. A ver si me ayuda con la dosis. El operador Matías, ahí está. Ahí Pablo, ahí está. ¿Sentís? ¿Sentís? Ahora sí. Muévete, mueve la cabeza, Pablo. Más fuerte, más fuerte. Guarda el micrófono. Más fuerte. Ahí está. No necesitamos la trepanación porque está la psicotrónica. ¡Bien! ¡Yeah! Todo el mundo avanzando. ¡Está arriba la palma! Gracias, estamos en eso. Ah, yo me siento mucho mejor, Bien, ¿viste? ¿Y vos estás depresivo, Pablo, todavía? Sí, creo que sí, Sandy. Pero debe ser porque vomitaste recién, pero lo importante es que, como esto es energía y todo la compartimos, Germán, vos estás mejor. A mí no me duele más el ciático. ¿Viste? ¿Viste? Es una cuestión años, de energía. Años así. Pablo, necesito un poquito más. Arriba de la mesa, Pablo. Me hace acordar a la Zumba más que a una cosa terapéutica. No, la Zumba la estamos estudiando para después, pero esto es música electrónica de mi época. Vale, sin mucha ropa, Pablo, mucha ropa. Ahí está, bien. Bueno, gracias, Andy. Bien, no, gracias a ustedes. Hay dos preguntitas que llegaron mientras hacían. Me duele un poco el cuello ahora. Bueno, pero tenemos una pregunta. Dice: ¿este tratamiento sirve para pagar las deudas? Por supuesto. Porque si no, podría aplicarlo en la carnicería y pagar lo que debe del último asado que hizo con prostitutas. ¿Quién? Ah, eso se lo mandan ustedes. A usted se lo mandan, Sandy. A ver, repetimos. Bueno, la pregunta. ¿Cómo es un asado? El otro dice, la alfalfa, ¿ayuda con la autoestima? La segunda. Bueno. Bueno, creo que... Muchas gracias, doctor. Nos vamos con un poquito más de dosis de la psicotrónica. Ahí va. Misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, como habrán notado, acá ya estamos con uno de nuestros invitados estrella. Está con nosotros ya con la guitarra afinadita para deleitarnos con su excelente música. El músico profesional Roberto Palanca. ¿Cómo anda, Robert? Hola, Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pulga? ¿Cómo está toda la gente? Bien. Bueno, muy contento. Se lo ve contento, sí, ¿eh? Muy contento. Otra vez falta el número, el mi separador. El número telefónico para, para contrataciones, pero ya lo vamos a arreglar, ¿no es cierto? Sí, ya lo vamos a arreglar, sí. Esto. Estamos aprendiendo sobre la marcha, como dijo una vez. No tuve una semana difícil, muchachos, para la verdad. Me ha puesto un desafío esto de tener que componer todas las semanas, que me está costando un poco. Le contamos un poquito a los oyentes que hoy se suman que acá el señor es un artista profesional que hace música. Músico pedido. Profesional. Músico profesional. Porque artista sería muy genérico. Claro. Bueno. Tengo un primo mío que se define como artista general. Sí. Se los voy a presentar, sí. Les puede llegar a servir para tapar los huecos que tienen a veces en el programa. Conozco un par. Es cubano. Sí. Bueno, acá el señor entonces hace música pedido. Le piden temáticas y él, no importa cuál, hace una maravilla artística y las mezcla, las funde y saca una canción. Sí, más o menos esa sería la... Me estoy acomodando el retorno. Sí, no, está bien, por Roberto. Eso el silencio. ¿Qué me quería decir? No, cómo hace la gente para comunicarse y pedir las temáticas de... El mecanismo que estamos utilizando es sus canciones. Claro, qué es lo que pasa después con... estamos haciendo un sorteo, básicamente. La gente llama acá, a la radio. Y si no por mail, o si no por el canal de YouTube que tienen ustedes de la misma. Claro. Ahí piden canciones. La producción tiene el mal hábito de sacar dos temáticas que muchas veces no tienen nada que ver y yo tengo que componer la canción. Pero es un lindo desafío igual. No, sí, pero esta vez no. La verdad fue un desafío demasiado grande. Tuve que escribir sobre el fetichismo por los productos porcinos y el calentamiento global. ¿Qué es el fetichismo por los productos porcinos? Es raro. Bueno, es como yo un poco, el artista lo que tiene es cierta libre interpretación. Me imaginé que es una persona que le gusta mucho el producto porcino. El embutido, por ejemplo. El embutido, el chorizo, el jamón, el salame, no sé, todos los productos porcinos que salgan del chancho. Cosa, Roberto, usted me dice que el artista tiene como una mirada muy amplia, digamos, como cuando le vienen los temas y todo para crear. Ahora, ¿qué pasa si a usted justo un artista con esa mirada amplia le pide algo amplio? ¿Es más amplio? Sí, por supuesto. ¿Se entiende la pregunta? No. Claro, porque son como dos choques de planeta de cabezas amplias y de grandes ideas. Por ejemplo, si viene mi primo, el artista general, ahí está, y me dice algo para que yo le componga un tema que es claro. Casi un poema lo que me dice. Es como una sumatoria de libertades. Miren, qué lindo que suena eso, ¿eh? Una sumatoria de libertades. Bueno, estamos haciendo un espectáculo con otro primo. Después les pasé para la agenda. Si me lo puede... Son todos artistas en su familia. Son todos primos, además. Sí, sí. Sí, eso es loco. Bueno, entonces, tiene el fetichismo por los productos porcinos y el calentamiento global. Bien, bueno, entonces con ustedes Roberto Palanca haciendo... En esta ocasión vamos a interpretar lo que se llama vals. Ah, bien, nos explica un poquito. El musical es un vals. Bárbaro. La menor. Eso era el otro. En la ventana del cuarto yo colgaré un salamín para que nos traiga suerte y que nos haga feliz. Y mientras tanto el hielo se derrite por el calentamiento global. Huracanes e inundaciones, la naturaleza ya no puede más. Y en vez de almohada cualunque, usaremos un jamón. Si pinta el hambre de noche, le damos un mordiscón. Y mientras tanto el mundo ya se extingue por el calentamiento global. No me importa siempre que en mi casa tenga longaniza para poder picar. No me importa que mueran las plantas, los pescados y aves de corral. No me importa si viven los chanchos, siempre habrá una excusa para un choripán. Y de paso que se muera Macri y nos dé una excusa para festejar. Muy bien. Cómo baja línea, así sutilmente. Sutilmente, entre líneas. Dificultoso, igual. Vieron cómo. Muy difícil, lo ha logrado. Difícil. Muy. Aunar. Lo ha logrado de una manera esplendorosa. Sí, aparte, palabras muy arraigadas al lenguaje poético, como cualunque, longaniza. Choripán, por supuesto. Y bueno, la verdad que un trabajo fenomenal, Roberto. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Recibiendo temáticas que tenga ganas de que hagamos canciones. Bien, usted ahora se va a poner los teléfonos para atender algunos. Me voy a poner, sí, en el 451-6917 voy a estar yo atendiendo un ratito igual. Ay, mira, ya me están llamando. Y al WhatsApp 221-670-5190 también. Bueno, Roberto, bueno. Muchísimas gracias, la verdad. Un placer tenerlo acá una vez más en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma. En este caso, mucha gente estuvo llamándonos mientras pasaban los distintos bloques. Por ejemplo, Esteban de Barrio Norte dice: ¿qué opinan del conflicto en Qatar? En Qatar. O Qatar. Bueno, eso es un conflicto. No sé cómo se escribe. No sé cómo se escribe. No sé cómo se pronuncia. Sé dónde queda. Y es, y no sé si estoy a la altura para poder hacer un análisis. No lo podemos político. Ni pronunciar, Esteban. Imagínate qué vamos a opinar. Bueno, Rosa del Mondongo. ¿Se imaginan otro barrio con nombre de achura? Por ejemplo, barrio Chinchulín o barrio Tripa Gorda. No, yo no. Yo sí. Sí, bueno. Sí. Bueno. Es fuerte el de Tripa Gorda. Perdón, ahí nos está haciendo señas León Macaya que el Mundial se va a jugar en Qatar después del de Rusia. Pero no aporta nada igual, León. Está todo bien, pero. No sé si es un conflicto en Qatar. Mirta de Recoleta. Tomá, Ernesta, vieja de mierda, yo sigo viva. Bueno, un mensaje de amor. Sí. Celeste de los Hornos dice: ¿se imaginan otro barrio que se llame como un artefacto? Por ejemplo, barrio lavatorio o barrio heladera. Es cierto, ¿eh? Los sí, Hornos. Sí, sí, los Hornos. Y podría haber. Bueno, y la gente sigue respondiendo a las consignas, se ve entonces. Yo lo di, por lo menos, pero no importa. O barrio microondas, por ejemplo. Bueno, Violeta de City Bell. ¿Probaron alguna vez hablar sin abrir la boca? No. ¿O sí? No. Bueno. ¿Sería? Bueno, no da mucho para el debate. Bueno. Aparte no podemos debatir así. Blanca. No sé de dónde, nada. ¿Cuántos nombres de personas que a la vez son nombres de colores existen? Y pero no nos tiran. Bueno, el tuyo, por ejemplo. Blanca, sí, Violeta, Celeste, Rosa y alguno más, bien, supongo. Lila. Mirta de Recoleta, no, pero bueno. Azul. Se coló. Azul. Sí. Bueno, sigamos, por favor. Roberto de Gorina. ¿Conocen a alguien de Gorina? ¿Qué opinan de Margaret Thatcher? Roberto, lo que sé yo. Si tuvieran que tomar una bebida exclusivamente por el resto de su vida, ¿cuál elegirían? Joder, qué difícil. ¿Mate o birra? ¿O vino? No, una. Por eso, un café, no sé. Bueno, Rita dice, soy una abuelita. Yo estoy pensando en el agua, pero no, claramente no. Ah, agua. Rita, soy una abuelita, bueno. Y se cortó ahí el mensaje, bueno. A ver, tenemos un audio de WhatsApp, a ver, ¿lo escuchamos? Hola, habla Marcos, acá de 11:64, estoy llamando para En la Misma. Quería responder a la consigna sobre cuál era mi mi sección favorita. Mi sección favorita es la agenda de espectáculos. Realmente muy completa y me orienta mucho. Bárbaro, quiero ganarme las pantuflas. Te ganaste las pantuflas, Marco. Bueno, Marco, ya la ganaste. Después vamos a ver qué hacemos con lo de tu sección. Pero bueno, Juan Carlos de Godoy Cruz nos cuenta que se enamoró de su tortuga. Dice que es muy compañera y que te hace acordar a su segunda esposa. Bueno, pregunta otro... si eso es normal. Sí, sí, es normal. Habría que preguntarle a Sandy. Otro WhatsApp tenemos. Hola, yo soy Horacio, un oyente de acá de La Plata. Hoy estoy muy nervioso, pero se me terminó la cinta de papel. Por suerte, escuchar en la misma siempre me calma. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. No es tan grave el problema, ¿eh? Podés ir a comprarte otra. Está cara. Es verdad que está cara. Horacio creo que es bailarín de los que bailan con cinta de papel. Ah, de esa cinta de papel. Ah, creo que sí. Vos me decís cinta de papel, yo voy a la ferretería, no voy a bailar. Bueno, no, es raro. Otro mensajito. Zulema de Parque Chas. Soy docente, jubilada y discapacitada. Como no sé por dónde empezar a indignarme, ni me indigno. Por eso amo este proyecto. Vamos, Mauricio, todavía. Bueno, una macrista, Zulema, ¿eh? Le mandamos un besito. Hola, soy Mirta de Parque Saavedra. Es muy bueno todo, estoy contenta hoy porque se murió esa faceta de Herrera de Noble. Pero un poco apenada porque se murió impune. Muy bueno el programa, sigan así. ¿Qué cantidad de ruido, señora? Bueno, está contenta, yo también. Otro más, dale. Hola, habla Mirta de Parque Saavedra. Me había olvidado de decirles que es muy bueno Roberto Palanca, que es muy premonitorio esos deseos que él tenía de que se muera Michetti en la silla de ruedas. La verdad es que con esto de los subsidios que sacaron me da muchas ganas de que se muera. Mirta de Parque Saavedra. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma. Las problemáticas que nos atraviesan. La incógnita del inconsciente. Un encuentro con un amigo. Y mucho, mucho amor. Hola, Gutiérrez. Hola, doctor. ¿Cómo le ha ido esta semana? No sé. ¿Cómo no sabe? Es que no estoy seguro. Bueno, haga un esfuerzo. ¿Para qué? Para saber cómo le ha ido. Le juro que estoy haciendo el esfuerzo, pero no hay caso. Mire, Gutiérrez, hace un año que viene a mi consultorio y todavía no me ha dicho nada. Es que yo tengo mis tiempos. Sí, pero todo tiene un límite. Ni siquiera sé cuál es su nombre. Se lo diría, pero no estoy seguro. ¿No está seguro de cuál es su nombre? No. Mi novia me dice Vichy. Ah, bueno, tiene novia. Al menos eso es un avance. Sí, creo que sí. ¿Cómo creo? No sé, es que a veces sí, a veces... No. ¿Qué? No estoy seguro. Si me da un momento, tal vez... Ya sé. ¿Por qué no me habla de...? ¿De qué? Nada, no importa. Dígame, ¿qué iba a decir? No me hagas caso, una pavada. Pero me interesa, ¿eh? Las pavadas son mi especialidad. No, déjelo ahí mejor. ¿A dónde? Ahí, sobre el diván. ¿Aquí está bien? Sí, ahí está bien. Bueno... Qué pena, parecía un buen comienzo. Es que tengo mis tiempos. ¿Para qué? No estoy seguro. Bueno, hago un esfuerzo. ¿Para qué? No sé, nunca viene mal hacer un esfuerzo. Les juro que estoy haciendo un esfuerzo, pero no hay caso. Mire, doctor, hace un año que vengo a su consultorio y todavía no me ha dicho nada. Es que nunca nadie me había preguntado nada. Me emociona que usted lo haga. No sea pelotudo y hable. ¿De qué quiere que hable? No sé, de cualquier cosa. Es que yo siempre escucho, me olvidé cómo se habla. ¿Pero qué estás diciendo? Si está hablándolo más bien. ¿Ah, sí? ¿Esto es hablar? Es facilísimo. Claro que es facilísimo. ¿Qué esperaba? No sé, que usted me dijera algo. Si es tan fácil como dice... ¿Y qué quiere que le diga? No sé, cualquier cosa. Ah, ya sé. Lo escucho. No, nada, no importa. Dígame, ¿qué iba a decir? No me haga caso, una pavada. Pero me interesa, las pavadas son mi especialidad. No, déjelo ahí. ¿A dónde? Ahí, sobre el diván. ¿Aquí está bien? Sí, está bien. Un momento, el diván ya está ocupado. ¿Qué hay? No estoy seguro. ¿De qué? Mire, Gutiérrez, estamos perdiendo el tiempo y yo soy un hombre ocupado. No miente, lo que está ocupado es el diván. ¿Qué hay? No estoy seguro. ¿De qué? ¿De qué el qué? No sé. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? No sé. ¿El qué? ¿De qué? ¿Qué sé yo? ¿Y qué? ¿Qué? Yo qué sé. No sé. Yo tampoco. Yo menos. En la misma. ¿En la misma? ¡En la misma! ¿En la misma? ¡En la misma misma! Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand Up de segunda generación. Bueno, aquí estamos. Seguimos en la misma, tenemos esta sección que a mí me encanta presentar. Están nuestros amigos, como los deben estar escuchando, Rulo y Juan Sebastián, que ellos nos deleitan con el arte del stand-up. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, yo chicos? Juanse. Yo soy Rulo. Ah, Rulo, ¿estás hablando más fluidamente? Sí, ya estoy mejor, ya me recuperé. Estaba deprimido. Qué bueno. El Rulo se dio un golpecito en la cabeza el año pasado y bueno, le costaba un poquito hilar las palabras. Sí, no, pero ahora está bien, está realmente bien. A vos te noto un poquito más conflictuado con las palabras. ¿Puede ser? ¿Mí? A tu compañero Juan Sebastián. Ah, mira, no, es que... No, estoy bien. Estoy contento también de estar acá con el taller. Venir a defender lo nuestro. Bárbaro. Qué bueno que estén bien. Qué bueno que podamos ponerle un, sí, lo una que, cuota positiva. Además, creo. Como empieza a hacer calor... No hace calor. Empieza no, a hacer frío. Claro, está viniendo, claro, el invierno, está, Juan. Sí, claro. No, se me confundió la palabra. Estamos planificando las vacaciones ya. ¿Ah, sí? ¿A dónde se van? Y nos la vamos a jugar porque Papa. Ya hay mucha gente que va, viene, no sé qué. Y dijimos, vamos a salir de gira haciendo stand-up por Latinoamérica. ¿Por Latinoamérica? Sí, dijimos, vamos a hacer. Y dijimos, sí. Pero nos dejan sin espacio de stand-up. Pero eso es una cosa. ¿Van a ir de mochila o van a ir con un viaje posta planificado? O a ver qué pasa.

Pero, y un poquito más alto, porque mirá la foto que son. Ves que está muy, hay moho en todos lados, moho. Bueno, pero... ¿Algún hotel? ¿Podremos pegar trabajo en un hotel? En el salón comedor de algún hotel. Yo creo que tiene que ir de a poco. Yo creo que si se instalan los Oscar, eso lo pueden disimular diciendo que hay vegetación, no pasa nada. Pero, No, pero además, empiecen por ahí, yo creo que después los van a pedir de otros lugares. Le buscaron las ventajas a esos problemas, que es contar anécdotas y vivir una experiencia única. Sí, todo lo que es la anécdota de no tener agua, no bañarse. Pero es como un nicho muy selecto al que estamos apuntando. Un nicho. Un nicho. Una persona que le guste contar anécdotas sobre que no se pudo bañar durante 3 días, no es que lo que más abunda. Creo yo. Es cierto, pero son las anécdotas más divertidas. O sea, quizás abunda, pero no tienen plata. Yo les tiro una propuesta. ¿Por qué para la que viene nos siguen con esta idea de planificación de vacaciones de verano y tiran un stand-up de mochila? ¿De cómo se irían de mochila? ¿Así con las cosas que le pasan a los mochileros? Por ejemplo. O las primeras citas, una cosa así. Ah, las primeras citas. Eso puede andar para mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos. Como una idea, como para ir ayudándolo para que llegue el verano y ustedes ya están contratados por algún lugar de Latinoamérica para poder ir. Yo apuntaría a algún lugar más grande, o algún hotel, algo así más. ¿No? Yo creo que más grande que Latinoamérica. O sea, más grande que un hotel. Es difícil trabajar del arte. No. Bueno, chicos, una delicia como siempre, el stand-up de la misma. En la misma. Noticias en la misma. Nacionales. El gobierno nacional decidió quitar las pensiones por discapacidad. El ministro de Forriadas y la concha de su madre explicó el porqué de la decisión. En nosotros creemos que los discapacitados no existen. Hacen como que les falta una pierna, un brazo o los ojitos. Vamos, si todos sabemos que la naturaleza es perfecta. Lo hacen para cobrar suicidio, obvio. Es fácil engañar a la gente. Si no, mira a Michetti. Hace años que se ahorra subir escaleras del Congreso y nadie sospecha nada. Eso es porque ella tiene un personal trainer que va a su casa. Pero a más de uno, yo lo vi haciendo cinta en el gimnasio de mi barrio. Se acabó la joda, muchacho. ¡A laburar! Tragedia en el zoológico. Ayer por la noche se escaparon del zoológico una gata peluda, un venado tuerto y un chivo expiatorio. Le metieron el perro al guardia y se fueron a ver al lobo en un monociclo. Ampliaremos. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Y una vez más acá en la misma, el momento, podemos decir, cultural, el momento de investigación, antropológico, sí. Histórico. Bueno, contanos hoy qué hay. En este caso estamos hablando de una persona llamada Esteban, de apodo Terrasco el Lomo Gutiérrez, como Rulo, el mismo apellido. Mira. Sí. Era oriundo de Bransen. Él de joven había nacido en Ensenada. Y recién a los 24 años había conocido Bransen un domingo al mediodía. Nunca vivió allí, pero le gustaba decir que era oriundo de Bransen. Y podía sostener frente a cualquier persona esa afirmación, ya que fomentaba una filosofía propia llamada que cada uno diga que es oriundo de donde quiera y el resto aceptémoslo como verdad. Esta filosofía rondaba en torno a lo expresado anteriormente y a no mucho más. De niño había sufrido una gran decepción cuando lo enteraron de que él no era un gran jugador de balero. Es más, nunca había ganado, nunca había entendido las reglas. Resultó que él creía que el juego consistía en golpear la bola de madera con un palito. Nunca se había enterado del agujero y por consiguiente del objetivo real del juego. ¿Conoces el balero, no? Sí. Bien. Eso hizo que golpeara hasta dejar inconsciente a su hermanito de 2 años. Luego de aquel episodio, todo iba a volver a la normalidad. Pero Esteban tenía un sueño: hacer la milanesa a la napolitana más grande del mundo y luego comerla. Averiguó por varios meses cómo funcionaba lo de los récord Guinness. ¿Conocen, no? Sí, sí, también. Sí, sí. Pero mucho no le convencía. Lo veía como algo comercial y con un perfil imperialista que detestaba desde lo más profundo de sus entrañas. Fue en ese momento que tuvo una brillante idea que lo podría hacer famoso y lo podría hacer trascender. Crear un libro sobre récord, pero exclusivamente gastronómicos, y en donde se incluiría la receta. Arrancaría con la milanesa napolitana que él mismo prepararía. Se puso en marcha recorriendo carnicerías, panaderías, fiambrerías, bazares, herrerías, puestos de revista, billares, hilanderías, casa de repuesto del automotor y algún que otro piringundín. Luego de tener un panorama más amplio de todo lo que necesitaría para el primer récord, le puso fecha: el 14 de junio del 2016. Sin saberlo, Esteban Terrasco el Lomo Gutiérrez le estaba poniendo fecha a su propia muerte. Fue mientras se descargaba la mercadería que Esteban murió cuando le cayó una media res encima. Ah, ¿nunca alcanzó a hacer nada? O sea, ni a hacer el intento. No. Qué tristeza, boludo. O sea, siempre nos deja la nostalgia estos momentos. ¿Y esto qué era, fecha para el año pasado? Sí, son casos muy recientes. Recordemos que Esteban Palanca, el que escribe estos relatos. Sí, el primo de Roberto. El primo de Roberto sacó un libro hace muy poquito. Y son casos que llegan hasta el año pasado. ¿Un día podría venir él para contarnos un poco de la historia, de cómo va recopilando, cómo va investigando, o está complicado? Vive en México. Está complicado. Pero claro. Lo podemos sacar por teléfono. Quizás lo podemos sacar por teléfono, quizás venga a visitar a su primo. A Roberto, a Rulo, sí. A Juanse, alguno. No sé si Juanse y Rulo son primos de él. Tienen el mismo apellido. Habría que investigar. Por lo pronto. Habría que investigar. Y siendo primo cercano de este señor, yo le aconsejo a Rulo y a Juanse que no se pongan demasiados sueños, a ver si le pasa algo como a los personajes estos, ¿no? Que preserven su vida, por las dudas. Sí, interesante igual esto de un libro de récord exclusivamente, sí. Destinado a lo gastronómico, ¿no? Bueno, esto fue 5 pa'l peso. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel el Macaya. Bueno, continuamos. Nos quedan 7 minutos para terminar en la misma número 20. Estamos con Leonel Macaya, que supongo nos vendrá a hablar de los partidos de fútbol que se jugaron de la Argentina y eso. ¿Cómo anda, Leonel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Germán? Vieron que los periodistas cuando saludan con esta musicalidad, ¿no? Hoy estaba viendo unos colegas míos en la televisión que dicen: ¿cómo le va, mi amigo personal? Así hablan todos. Dislexia. Sí, yo no hablo así. Sí, no sé cómo llamarle. Pero bueno, les con quería... Delay. Claro, es como con una especie de estilo de las palabras, una cosa con así. Con las neuronas quemadas por la droga. Le quería contar que tengo una tía que se llama Susana, Ernesta. No, ahora se me fue el nombre. Palanca. Sí, eso quería decir. Aparente, voy a ver si hay una relación, pero se llama. Ya no me sale. Jimena. Jimena. Palanca el apellido, habría que averiguar si no está teniendo relaciones con Roberto. Con Roberto, Esteban. Con todo lo que escuché hoy de Palanca. Lleno de Palanca el está programa. Pero bueno, vengo a hablarle del deporte, el único deporte del que se habla acá en la Argentina, el fútbol. Sí. Debutó la selección del pelado Sampaoli. Que es Sampaoli, la selección de Sampaoli, no me acuerdo el nombre. No sé, soy un periodista deportivo, pero no, pues no memorioso. No creo, nunca lo escuché. Pero. Bueno, Sampaoli debutó con Brasil a las 7 de la mañana nuestra el viernes pasado. Jugaron en Australia y ya mostró la pauta de fútbol ofensivo a la vista que tiene. Estuvimos alrededor de 38 minutos sin poder cruzar la mitad de la cancha. Llegamos a un córner, le metimos un gol a Brasil, todo atrás y le ganamos 1-0. De pedo. Gol de mercado. Ningún delantero. Se discutió si Dybala, si Cardi, si Di María, si Messi, si Batistuta que vuelve al fútbol. Si nos ponen a nosotros de 9, cabeció el número 2, Otamendi, defensor. De rebote la metió Mercado, otro defensor, y así le ganamos a Brasil. Pero después hubo un amistoso que hubo una lluvia de goles. El martes, ayer a la mañana, de nuestro país, a las 9, se jugó ese partido para nosotros. Contra el seleccionado poderoso de Singapur. No tienen absolutamente un solo jugador profesional en el país. Bueno, pero vio que el otro día jugaron dos equipos que uno era profesional y el otro no, y le ganaron los no profesionales. Todo puede pasar en el fútbol. Sí, pero eso pasa acá en la Argentina, donde Estudiante, por ejemplo, hace poco quedó eliminado con un equipo que se llama Pacífico, no sé cuánto. Bueno, no lo vamos a conocer, es uno del interior, que en dos años ya nos olvidamos. Pero estamos hablando de, por ejemplo, un seleccionado millonario como el argentino que le ganó a un equipo que el arquero capaz que es, sin menospreciar, Ferretero. En fin, cobró $1,000,000 la Argentina, entonces ahí se devolvió el misterio de por qué jugó. Bueno, el país este, Singapur, su deporte nacional es ninguno, ¿sí? Uh-huh. Hicieron algo de halterofilia, que no es ningún delito sexual, es pesas. Ah, mira vos. Y ganaron una medalla en los Juegos Olímpicos. Natación, que es ese deporte para bajar, nadar. Claro, para bajar el colesterol. Y alguna vez se destacó en tenis de mesa, como el viejo querido ping-pong que le decimos nosotros, que se juega con cualquier mesa, con cualquier tabla, con cualquier pelotita, en cualquier lado. Pero León, al fútbol también se juega de cualquier forma, por eso es popular. No me confunda, Germán. No confunda popular con berreta, ¿está? Porque me vas a decir que un deporte que juega Forrest Gump es más importante. Está bien que el fútbol lo puede jugar gente sin cerebro, qué sé yo, Di María. Pero no vas a comparar. ¿Y usted dice que lo juega cualquiera? Bueno, pongámoslo así. ¿Cuántos jugadores de ping-pong ponen su cara para que la escanean y lo ponen un juego de PlayStation? A ver, decime. Si es popular, da plata. Si no, no es popular. Pero no es una contradicción lo que está diciendo. A ver, vamos. No, yo te voy a hacer un dibujo, pibe, porque me parece que vos no estás entendiendo. El fútbol se hizo popular, hasta ahí vamos. Luego sí. Dio mucha plata y con esa plata se logró que llegue a más y más gente. Ajá. ¿No viste que la publicidad de Benetton, por ejemplo, hay un montón de niños desnutridos jugando a qué? Al fútbol, no al ping-pong. Ok. ¿Está? Bueno, listo. Okay. Bueno, ya entendí. Volviendo a Singapur. El seleccionado argentino derrotó al combinado de oficinistas desocupados locales por un 6-0, un fracaso. Ganamos con goles de un tipo que se llama Papu Gómez, Alario, Facio, Paredes y Di María, que quiso parar la pelota y se le fue adentro, decir que era el otro arco. Y eso. Pero ahí van 5, ¿el otro quién lo hizo? Qué sé yo, otro que convocó Sampaoli, Correa creo que era, pero no sé si Ángel o Joaquín o... Bueno, no sé. La cuestión es esta. Debutó el seleccionado con 7 goles a favor, ninguno en contra. Primero le ganamos a Brasil como pudimos y después ese paseo por Singapur. Esta es la historia. Los próximos convocados, por suerte, se van a dar de acá un mes, así no tenemos tanto trabajo como periodista deportivo. Y para cerrar la columna de hoy, la idiotez del fin de semana. Esta vez no hubo idioteces en el periodismo deportivo, así que voy a aplaudir, sí, al diario Olé, que sacó un compilado de lo mejor de Ángel Di María en la selección desde que debutó. repasando las mejores jugadas. Lo loco es que solo encontraron jugadas útiles 5, y fueron las 5 en este último partido con Singapur, con lo cual no sé por qué sigue. En fin, yo por mí no tengo nada más que decirle. No sé si tienen alguna duda con esto de los alfileres de Estudiantes. Vieron que un defensor de este equipo pinchó a uno de los jugadores de Estudiantes y dice que por eso le ganaron a Estudiantes, y se armó todo un revuelo, que Bilardo, un técnico, dijo no existe. ¿Les interesa a ustedes? Nada. Perfecto, entonces ¿para qué vamos a hablar de cosas que no le interesan a nadie? En fin, viva el fútbol y la remera del Che. Nos vemos la semana que viene. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y así llegamos al final de En la misma. Nos quedaron unos llamaditos que los vamos a pasar la semana que viene, porque el tiempo es tirano en la radio y en cualquier lado. El tiempo es tirano en la radio, y también nos quedó afuera la agenda cultural para este fin de semana, pero la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. La decimos la semana que viene, aunque ya haya pasado el fin de semana, no importa. Para que vean lo que se perdieron. Claro. Hagamos eso. Bueno, muchachos, ha llegado al fin del programa 2021, no sabemos muy bien a ciencia cierta, así que le agradecemos a Matías en la operación técnica. Ahí entró Fernanda, nuestra operadora del año pasado, así que la saludamos. Y a todos, hola, Fer. A todos y todas los que nos están escuchando, los saludamos hasta el miércoles que viene a las 19 horas por Radio Nauta. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma.